qué suerte, muchas gracias. Nachito, ganamos. Bueno, me van a hacer emocionar. Ya tengo un Matías Mesoblán acá de carne y hueso. Que escúchame, vos eres responsable de todo esto. ¿Quién va a poner la gala? Bueno, yo en este momento. ¿Vas a llorar o no vas a llorar? No, es no. Lo que estamos buscando. Estamos buscando el pico de rating en el momento que Julián Cartoon llora. No, hoy, por ahora, no por el momento no. ¿Qué dificultad tiene Julián Cartoon para llorar, para emocionarse? Nah, ninguna. Lloro todo. Llora el día, por no tengo ningún problema. Una chapita que pateó en la calle. No, mucho, muy seguido. Con cualquier material audiovisual al toque ya te lagrimeo. Pero no, por el momento no. Por ahí más tarde sí, porque va a haber cierto brindis, si es que el clima lo permite. Sí. Es en un lugar de cielo abierto. Claro, es brindis cielo abierto. Entonces, viste, ya hay una pequeña llovizna. Pero ayer además ya tuve un brindis. Me cantaron en inglés dos chicas norteamericanas. Bien. Nada, soplé las velitas y casi que me emociono un poquito, pero no, me manché de vino. Bien. Y bueno, esto también te... ¿Hubo baile, hubo trasnoche? No se te nota, si no, lo hubo no se nota. No, manso, tranquilidad. Pero sí, por ahí hoy, ¿no? No, así bueno, que mañana hoy, te en caigo... En algún momento corresponde, no, tiene que pasar. Mañana te caigo acá al programa con un poco de resaca. Bueno, feliz cumpleaños, Julián Cartoon. Gracias, se te quiere mucho y estamos muy contentos de que estés acá, así que... Qué suerte. Esperamos que sea toda una celebración. Qué bueno, y qué bueno la selección de temas. Salvo por MGMT, todo... te diría que... Bueno, no, bueno, el señor va a criticar a MGMT. No, me va, pero... sacaron una porquería nueva hace poco. Pero mira, me encanta porque también están siempre las polémicas, ¿no? En las redes sociales y, sí. Y Julieta, que siempre nos decía de Sublime. Bueno, ¿qué más tenés para decir de Sublime? No, a mí me encanta, por eso. Me dice, bueno, mira, hoy te lo perdono porque sí, es el cumpleaños. Querida. Le mandamos un beso a ella y a todos los oyentes que están mandando un montón de mensajes hiper cariñosos. Bien. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a lo nuestro. En el día de hoy hay una ciudad en los Estados Unidos de Norteamérica, una ciudad que alguna vez fue un polo industrial muy importante y que hoy es una ciudad fantasma prácticamente. Ajá. Estoy hablando de la ciudad de Detroit. Detroit. Ajá. Sí. Era Robocop, pero de ahí, ¿no? Exactamente, te iba a decir. Mira la asociación libre. A mí que me lleva directamente ahí. Bueno, quizá algo tenga que ver, porque esa cosa de lo maquinal, la industria que alguna vez fue Detroit, ahora es una ciudad que achicó mucho su población. Esto es data del INDEC de los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Pasó de tener casi dos palos de población en la década de 50 a tener menos de la mitad ahora. O sea, redujo su población un 60% en las últimas cinco décadas. Mirá cómo te tiro información. Mirá, y en ese momento... Muy específica. La música... Había industria automotriz muy importante. Ford era una de las principales impulsoras de la industria automotriz de Detroit. Hay también, quizás los tenga registrados, Diego Rivera, pintor mexicano, muralista. Claro. Hay muchos murales de toda la cuestión maquinal e industrial de Detroit, en Estados Unidos, hechos por Diego Rivera. Mira. Todos los murales de las fábricas y todo eso hablan de Detroit. ¿Y por qué hablo de todo esto? No porque de repente pintó la sociología económica norteamericana, sino porque alguna vez esa ciudad que fuera tan industrial... empezó a decaer y demás, y le quedó el mote a un sello discográfico que surgió de ahí, que es a la ciudad se le llamaba la Motor City o la Motor Town, por la cuestión del motor. Ahí viene. ¿Qué viene? Un sello discográfico, querido, que se llama Motown. Motown, claro. Motown, de la ciudad del motor. Claro. La Motor Town. Mirá. Y vamos directo a algo que, para ya empezar a ilustrar, puede entrar a sonar una de las bandas de chicas. No, Martha Reeves. Esto es otra cosa que está sonando, que es Flo Morrissey y Think About You. Ajá. Es lo que está sonando. Yo la conozco por Frankito Ocean. Es hermosa esta canción de Frank Ocean, pero está sonando otra cosa. Pero bueno, a veces pasa. Mientras tanto nos acomodamos. Vamos a seguir. Mira esta versión, ya que estamos... Es una hermosa versión. Es una hermosa versión que encontré el otro día. La encontré surfeando en los océanos de la internet. Ah, vos tenés ahí un cosito de estos de pendrive lleno de porquerías y se te mezclan. Exacto. Bueno, esta sí es otra. Espera que me acomodo. Sí, esta sí. Bien. Ahora sí ya estamos en todo lo que es Motown. Dancing in the Street, una canción que después popularizará, por ejemplo, David Bowie con Mick Jagger. Ajá. Y se pusieron a bailar en un video que es histórico, etcétera. Bueno, Motown es un sello, vamos a hablar un poco de eso, que el gran mérito que tiene es que consolidó el sonido de la música negra del siglo XX de los Estados Unidos de Norteamérica. El sonido soul, el sonido bailable, el sonido medio popero, funkero. Uh-huh. Le debe todo a Motown, porque logró eso, ser la primera y más grande compañía de sonido negro en los Estados Unidos, lo cual no es poco. Estamos hablando aparte de la década de finales de la década del 50, sobre todo, y década del 60, cuando, bueno, no era tan fácil no lo es hoy la cuestión racial en Estados Unidos. Uh-huh. Así que menos lo era en ese momento. Vamos a pasar a otra banda también de chicas, de Supremes. Temazo. Toda música también bailable para una especie de previta de cumpleaños anda bien también. Totalmente. Todo lo que es mover la patita mientras tenés un trago en la mano. Y además música que está de vuelta puede ser un sonido, no sé, un sonido, pero por ahí un estilo contemporáneo que hoy en día, ¿no? Lo bailo, estoy bailando en este momento. Te lo voy a sentar en la silla. You Can't Hurry Love. Hermoso tema, que también tiene una versión de Phil Collins que a mí casi que me gusta más. Pero como ahora estamos hablando de Motown, bueno, tenía que poner la de Springs. Por ahí andaba Diana Ross también, quien con el tiempo se consolidó como una de las figuras emblema de Motown y de hecho llegó a tener un padrinazgo sobre todo lo que es la carrera artística de Michael Jackson, quien también, digo, porque no es que estamos hablando de tres o cuatro nombrecitos que estuvieron en Motown, estamos hablando de los nombres de la música negra de los Estados Unidos. Digo, de vuelta, Martha Reeves and the Vandellas, The Supremes, Diana Ross, y por ahí andan, por ejemplo, The Temptations también, que podemos pasar a escuchar. Tranca. Un par de hits tienen nada más. Un par de hits tiene la factoría Motown. De hecho, por acá, mira, te lo puedo mostrar mientras me caen todos los discos. No pasa nada. Claro, tenés la edición. Una edición triple deluxe, con lo que alguna vez, porque hace poquito el sello Motown cumplió 50 años, y hubo una votación por la internet. La gente estuvo decidiendo cuáles eran las mejores 50 canciones, y se editaron físicamente. Y las primeras tres, tranca, las primeras tres canciones tienen que ver con Michael Jackson. Ya vamos a llegar claro. a él. Pero por ahí andan también un Marvin Gaye, te un veo Marvin también. Gaye, hay un Stevie Wonder. Podemos pasar un Marvin Gaye que anda por ahí también, haciendo un What's Going On. Metió varios éxitos. Entre el año 61 y el año 71, la factoría Motown metió más de 110 éxitos, top 10 hits en lo que son las radios de Norteamérica. En lo que además, como digo, es todo un logro, digamos, instalar esa música no solamente en lo que por ahí era el nicho de música de consumidores de música negra, sino también en general, en el mainstream blanco, claro. Básicamente, porque vamos a hablar bien clarito, la cuestión racial no es solamente una cuestión de derechos civiles, sino también de que, bueno, la aceptación de patrones culturales podía estar muy cerrada, y Motown logró romper eso y fue de hecho muy exitosa no solamente adentro de Estados Unidos, sino también afuera de Estados Unidos. Y tenemos, como digo, a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, a las Temptations, a Supremes, a Michael Jackson. Ahí anda el amigo Stevie Wonder. Marvin Gaye siguió laburando mucho tiempo con Motown hasta que un día el papá le metió un trito. Sí. Sabemos que el papá se lo cargó. Hemos hablado de esto. Su propio padre. Otro día podemos charlar un poco más. Por suerte Stevie Wonder lo tenemos vivo todavía. Motown le debe muchísimo a un tridente que eran dos hermanos Holland, Dozier Holland, que era un tridente compositivo y arreglador de voces que durante los 60 laburaron juntos en todo lo que es la producción, porque no es solamente que era un sello que encontró talento, sino que además los producía canciones para aquellos que por ahí eran talentos interpretativos, no componían todos. Uh-huh. Y entonces tenían esta cosa de los sellos también de otra época, de como de compositores residentes, digamos. El sello tenía sus propios compositores que componían para pibes o pibas nuevas, intérpretes, y les daban canciones para que salieran con un repertorio, meter un hit atrás del otro. Y buena parte de los hits de la Motown es de esto, de este tridente que digo, que laburó hasta el 67. Luego hubo algunos problemas económicos y se fueron. Y la Motown bajó un poquito, si se quiere, su éxito, pero también ya habían conseguido instalar un montón de estos nombres que recién mencionaba en la industria de los Estados Unidos. Con el tiempo se fueron de Detroit, se fueron de Los Ángeles, siguió como una compañía independiente hasta el año 94, la Motown, y después fue comprada por las grandes corporaciones, porque todo termina en el mal. Todo termina en el mal. Bien. Pero durante unos 20, 25, casi 30 añitos, levantamos la copa por lo que fue Motown, un sello independiente que logró crecer muchísimo y que a quien le debemos un montón de todos estos nombres, y que haya llegado a la música negra no solamente a salir de Detroit o de los Estados Unidos, sino que también eso, haya llegado a nuestras orejas. Y por ejemplo, entre todos ellos hay un niño prodigio, porque hay que decirlo. Tenemos a Mozart como niño prodigio. Ajá. Tenemos un Charlie por ahí, un Maradona, y tenemos a quién, a Michael Jackson, querido. Ajá. Que con sus hermanos, primero apadrinados por Diana Ross, o amadrinados, si se quiere, por Diana Ross, eran los Jackson 5. Después fue Michael Jackson y todo lo que sabemos en la década de los 80. Pero en los 60 metieron un hit atrás del otro, los Jackson 5, y entre ellos, el que fue elegido como el hit número uno de toda la historia, de todos los discos de la Motown, entra a sonar los Jackson 5. Y ya podemos decir, de vuelta, se larga la pista de baile del cumpleaños de Julián Cartoon con I Want You Back, los Jackson 5, de la factoría Motown, donde estaban Stevie Wonder, donde estaban Marvin Gaye, Temptation, Supremes. Michael Jackson cierra este bloque con I Want You Back. usar el cerebro es hermoso. Futurock FM.